Acá estamos con Soledad Negrete, la capitana del Atlético Capilla. Un partido tuvo parejo al principio, pero después se desvaneció para el equipo local de Huerta Grande. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y algunas impresiones generales? Nos costó un poco, apostábamos a ganarlo y bueno, también fue tal vez la presión, también unas malas cobradas que tuvimos y bueno, nos fuimos desmoronando y desmoralizando, así que apostábamos a seguir y se nos vino abajo. No consideramos que era un partido difícil porque el último tiempo estuvimos muy parejas, pero bueno, fue mala suerte nada más. ¿Qué puedo decir acerca del penal que cobró el árbitro al principio del partido? Fue muy injusto, no era penal, y bueno, ahí es donde empezamos, ¿no? A la cabeza empezar a estar mal por ese error que nos habían cobrado, eso que después imaginamos que iban a cobrar todo para ellos. Muy bien, ¿alguna expectativa para el próximo partido? No, seguir entrenando para ganar y sumando puntos, así que bueno, también nos espera un partido importante que es con Montecristo, también que es el segundo que está en la tabla ahora, pero bueno, vamos a seguir entrenando y vamos a salir adelante. Esto no nos va a tirar para nada, es un partido perdido nada más. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.